This is a demonstration of Flip for Mac. This is a demonstration of Flip for Mac. La 99.7 Che Barracas. Buen día, Lucas. Buen día, por Elsa. Por fin se te ve la cara por acá. Buen día, Tato. Hola, buen lo día. Mismo digo a Tato, por fin se te ve la cara por acá. Y bueno. Tato, vos se lo tenés que decir a Maru. ¿Qué? O sea, todos estamos haciendo una ronda, por una cadena. Se te ve la cara, Maru. ¿No? Tenemos cortinas nuevas. Iniciamos esta jornada de labor. Con muchas noticias. This is a demonstration of Flip for Mac. Bueno, este es el día. Tuvimos algunas semanas de tropiezos. Una semana de tropiezos, porque la. Lamentable, la verdad. No, tampoco. No exageres. No. Estoy hablando tanto de la pérdida del compañero que tuvimos y también. Ahora iba a hablar, claro. Estaba hablando más de tropiezos en el sentido de programa. Pero sí, la semana pasada tuvimos una noticia bastante fea, que es un compañero. De las cooperativas. De This is a demonstration of Flip for Mac. Diana, compañero Martín, ya no está entre nosotros, así que en principio, nada, dedicarle un poco este programa a él, a toda la familia y también a todos los compañeros, ¿no? La verdad que a veces es muy triste pensar en los que no están porque se fueron quizás por la lucha, por la represión, y a veces es también mucho. Muy sorpresivo, ¿no? Cuando un compañero cotidiano. This is a demonstration of Flip for Mac. Han hablado en una marcha, en una lucha, de repente ya no está más. Pero bueno, quizás para decir algunas cosas muy cortitas, Martín, un compañero que se había sumado ya hace un par de años, él era de la 31, de retiro, peruano, orgulloso peruano. Sí, se había sumado. En principio haciendo su esfuerzo, me acuerdo, tengo presente la cara de él, digamos, un negro bien mulatón. This is a demonstration of Flip for Mac. Ascendencia y descendencia africana que tiene nuestro continente, todo transpirado ahí en el comedor de Santiago del Estero, hasta que en una asamblea los compañeros definimos de que el compañero tenía que sumarse a un puesto de trabajo por el proceso de lucha que venía haciendo, y así fue como el compañero arrancó su historia en la cooperativa, se sumó, la verdad, como un ejemplo. A veces cuesta, ¿no?, decir, porque siempre cuando un compañero se va. This is a demonstration of Flip for Mac. Me parece que lo es lógico, pero realmente hay veces que es muy sincero. Martín es un compañero que siempre, nunca se lo vio ningún problema, siempre estaba a la altura de las circunstancias, siempre solidario, siempre brindándole una mano a los otros compañeros. Un soldado, decíamos, ¿no? Sin conflicto con nadie, un soldado a la hora de la tarea que se le asignaba en una marcha. Que This is a demonstration of Flip for Mac. Hacer alguna actividad, él era uno de los primeros que se proponía, así que, nada, lo vamos a extrañar mucho a Martín. Un montón. Condolencias a la familia. Se adelantó. ¿No? Uh-huh. Las condolencias a la familia. Uh-huh. Y bueno. Y bueno, y para Martín, para todos los compañeros, entonces, acá en nuestra tarea militante en este momento que nos toca, que es hacer este programa, como decíamos, este es el día del programa de Derechos Humanos y Actualidad. This is a demonstration of Flip for Mac. Si te sumaste, si por primera vez nos estás escuchando, te comentamos que acá con Tato, con Elsa, quien les habla, Lucas y Maru, desde los controles, intentamos actualizarte en cuanto a la agenda de derechos humanos, esa agenda que no está en los medios oficiales, esa agenda que tiene que ver con la lucha constante por pelear por justicia en nuestro país, por derechos humanos para todos y para todas. Y esa es un poco nuestra tarea. This is ¿no? a demonstration of Flip for Mac. La Che Barracas. Si no estás escuchando por el aire, bien, si no, te recordamos que lo podés hacer por internet desde www.chebarracas.blogspot.com.ar. Podés seguirnos por Facebook en FM99.7 Che Barracas, es nuestra página, desde Twitter @chebarracas, o podés escribirnos a nuestro correo electrónico, que es fmchebarracas@gmail.com. Y bien, entonces arrancamos con todo esta semana.

This is a demonstration of Flip for Mac. This is a demonstration of Flip for Mac. This is a demonstration of Flip for Mac. This is a demonstration of Flip for Mac. This is a demonstration of Flip for Mac. This is a demonstration of Flip for Mac. Sí, volvemos. Volvemos al piso. Lucas. Bueno, Elsa, hay varias palabras, ¿no? Para usar o para referirse a algunos hechos. Uno puede. This is a demonstration of Flip for Mac. Uno puede hablar de falta de política de un estado que claramente tiene una región o un sector de preferencia. Uno puede hablar de inexistencia del estado para los que más lo necesitan. O uno puede hablar directamente de discriminación, de total abandono de la vida humana. Y no solamente la vida humana en las condiciones. This is a demonstration of Flip for Mac. O abandono de la vida humana en sentido de la vida en peligro, sino de la vida humana en cuanto al desarrollo de la vida humana en sí, ¿no? En garantizar de que la vida, sea de una mujer, de un hombre, de un niño, de un joven, de un viejo, tenga todo lo que necesita para desarrollarse. Y eso es un poco lo que se viene denunciando desde varias organizaciones, lo que vienen denunciando varios familiares. This is a demonstration of Flip for Mac. Es un poco lo que se ve a veces cuando situaciones tan trágicas como lo que le pasó a un pibe en la Rodrigo Bueno, lo que le pasó a Gastón en la Rodrigo Bueno, no muestran la cara más nefasta, ¿no?, de estas políticas de abandono. Estamos en comunicación con Flora. Ella es mamá de Gastón, el chico que murió. This is a demonstration of Flip for Mac. De caer en un pozo ciego en su propio barrio y no tener la asistencia necesaria para que la situación no llegara hasta donde llegó. Flora, buenas tardes, buenos días. Te saludamos acá desde el piso. Este es el día desde la Che Barracas. Hola, Lucas. Buen día a todos. Soy la mamá de... Disculpa. This is a demonstration of Flip for Mac. Woman. Mi nombre es Flora Woman Ramos. Bueno, me cuenta. No, por favor, Flora, tómate todo el tiempo que necesites. Y, bueno, es que uno siente, yo no sé si uno siente impotencia, indignación. Creo que pasa por todo. Y pido disculpas al público porque por mí hay partes que no recuerdo. This is a demonstration of Flip for Mac. Pero pasó esto, lo de mi hijo, el 9 de marzo, cuando él asistía el segundo día a la secundaria, a las 13 de julio, que está en Humberto Primo y a Sopardo. Bueno, ese día fatídico, bueno, como era de cotidiano, como de cualquier mamá, creo, en mi condición, bueno, yo salí a trabajar a las 5 de la mañana. This is a demonstration of Flip for Mac. Y el domingo a la tarde dejé todas las cosas listas para que él vaya a la secundaria, la comida, todo. Él se va contento. Bueno, yo salgo de casa a las 5 de la mañana y, bueno, lo veo que estaba descansando y le pongo el despertador para 6:20 de la mañana porque él tiene que entrar a las 7:25 al instituto. Entonces le pongo el despertador, bueno, me voy y, bueno. This is a demonstration of Flip for Mac. Asiste, el 6 de marzo, los primeros de secundaria, entonces me dice, mamá, voy a necesitar un guardapolvo para el taller, me dice. Bueno, le digo, esto pero tiene que ser cuanto antes, mamá, porque la tercera clase creo que me bajan puntos. Bueno, está bien, le digo. El lunes mismo te lo compro y lo dejo en una preceptoría si lo vas a buscar, le digo. ¿A qué hora te toca el taller? A la 1:30. Bueno. This is a demonstration of Flip for Mac. Lo voy a dejar, le digo. Bueno, me presento ese día en el instituto. Bueno, se lo compré el guardapolvo, y la preceptora estuvo presente, le compré y estaba re contento, más que creo que, como siempre habíamos hablado, que disfrute la secundaria, a pesar de las responsabilidades que iba a tener mucho en la secundaria, bueno, que disfrute. No sé si se lo tomó en serio. This is a demonstration of Flip for Mac. Muy feliz. Uno de los compañeros de la escuela que habían hecho la primaria. Bueno, me encontré, me dice mi mamá, y vieja, me dice, ¿qué haces acá? Me dice, no, Gastón, tienes que medirte el guardapolvo porque parece que lo ves. Bueno, vamos donde que vendía el guardapolvo. Bueno, entonces la preceptora misma le mide el guardapolvo, todo eso. Y bueno, lo compramos, que era taller 16. This is a demonstration of Flip for Mac. Bueno, yo lo apuro para que se vaya roto. Y eran 2:05, 2:10, me parece. Entonces le digo, Gastón, te queda poco tiempo para comer. Le digo, sí, mamá, me dice, lo que traje del refresco de casa me lo tomé, me dice, porque ese día prácticamente hacía mucho calor y a la vez había acto por toda la secundaria que había empezado. Bueno, le digo, dame para una gaseosa para comprarme, me dice. Bueno, ¿cuánto está acá? Le digo, está 17. Bueno, le di 20 pesos. This is a demonstration of Flip for Mac. Me da un abrazo y un beso. Y me dice, mamá, a la tarde nos encontramos en casa. Gas, le digo, yo no puedo esperar, le digo, porque date cuenta que una hora perdí ya, le digo, y a la tarde trabajo por horas, le digo, así que. Y voy a llegar una hora tarde, en vez de las 4, voy a llegar a las 5, le digo. Ah, bueno, mamá, yo te espero en casa. Entonces me dice, bueno, Gastón, anda con cuidado a las avenidas, tené mucho cuidado. Sí, mamá, no te preocupes. Bueno, se va así. This is a demonstration of Flip for Mac. Ubícate en el comedor, come tranquilo. Bueno, se va así. Pero nadie iba a suponer, ni pensarla, ni soñarla por ahí, que iba a ser la última vez que le estaba viendo a Gastón, ni que estaba recibiendo el último beso y el último abrazo. Nada, de ahí salí, me fui a trabajar, bueno, y llegué como a las 1:15. Estaba This is a demonstration of Flip for Mac. 2400. Y bueno, y nada, tipo las 5 menos 10 menos 5, creo que me llama mi hija. Me dice, mamá, me dice, estuve buscándolo a Gastón, porque ella llega con la nena de retirar del jardín. Entonces, como hacía mucho calor, se bañó Bueno, empecé a Gastón. Gastón, ¿dónde está Gastón? Y tampoco estaba la gatita, una mascota que tenía. This is a demonstration of Flip for Mac. Gastón no está, mamá Gastón, y busca mi pieza, porque mayormente él siempre solía primero entrar a mi pieza y ver la tele ahí y tirarse en la cama. Y pensó ella que estaba ahí, pero nada, abre la puerta, abre la pieza de mi este y no está. Y en la pieza de él estaba la mochila y la tele prendida. Y dijo, ¿dónde se habrá ido Gastón? Sale a buscarla al patio. Morita, morita, tampoco. Y había un silencio. This is a demonstration of Flip for Mac. Pero estaba tapado el pozo ciego, como siempre. Veníamos haciéndolo como podamos hace 4 semanas. Uh-huh. Y de la misma forma que se aseguró con tirantes, con chapas, con planchuelas de fierro que tenía 2, con eso estaba tapado. Y él estaba de vacaciones todos los días acá y siempre decía, Gastón, tené cuidado. Que dice, bueno, sí, mamá, trata de no caminar encima. Por más que estaba seguro, sé que yo podía caminar. Todos caminábamos porque estaba seguro. This bueno, is a demonstration of Flip for Mac. Llega, porque nadie estaba en casa. Parecería que el gatito se haya caído porque los costados, los tirantes que estaba puesto, había unas ranuras por los costados, no por encima. Y entonces por ahí la gatita haya querido jugar y cayó de casualidad, no lo sé. El tema es que Gastón había abierto el pozo ciego y cuando mi hija se da cuenta, Gastón estaba abajo, puesto que This is a demonstration of Flip for Mac. La bandera blanca del instituto, o sea, ni se cambió, ni tomó la merienda, nada. Como que es como que viniera directamente y abriera el pozo y prácticamente tirarse. Claro, él salió seguro cuando llega del instituto buscando a la gatita, morita, morita, morita. Y pienso yo que Morita empezó a maullar debajo del pozo y entonces él abrió para sacarlo. Y teníamos una pequeña escalera. This is a demonstration of Flip for Mac. Trató de poner la escalera, después yo no sé, Lucas, qué es lo que pasó. Nadie estaba, no se sabe si la escalera le ganó el cuerpo o trató de, no sé, la cosa que me llama mi hija, me dice mamá, o sea que en el momento que mi hija lo ve a Gastón, lo llama como 7 veces, Gastón, Gastón, Gastón, al ver que no le contestaba. Entonces, this is a demonstration of Flip for Mac. ¿Cómo puede ser? Le digo, anda, salí a la calle y llamé al vecino que encuentres, le digo, y bueno, llamando a los bomberos. Flora. Hola, Flora. Sí, tenemos un pequeño inconveniente. Flora, a ver, ¿me escuchás? Hola. ¿Me escuchás? Sí, hola, sí, te escucho, sí, sí. This is a demonstration of Flip for Mac. Referencia a lo último, cuando nos estabas comentando que tu hija se comunicó con vos para decirte que no lo encontraba Gastón. Claro, no lo encontraba porque no estaba en su pieza, no estaba en mi pieza, ni en su pieza de él. Entonces ella sale al patio, uh-huh, al patio a buscarlo por ahí, dice, ella con el gato, con la gatita. Y entonces sale ella y ahí se da cuenta que estaba una parte estaba abierta del pozo ciego. Claro. Entonces ella This is a demonstration of Flip for Mac. Qué raro se le hace porque estaba todo el tiempo cerrado. Y entonces, ¿quién abrió este pozo ciego? Entonces cuando ella se da cuenta que estaba, se asoma y lo ve a Gastón que está abajo. Y lo llama, Gastón, Gastón, ¿qué haces ahí? Gastón. Le llama como 7 veces. Cuando no le responde, ahí me llama por teléfono. Mamá me dice, primeramente, pero la primera llamada estaba como, había mucha interferencia. Entonces yo le digo, Katy, corta. Y vuelve a llamar. This is a demonstration of Flip for Mac. Hola. Te escucho bien, Lucas. A ver ahí, ¿ahí me escuchás? Sí, sí, te escucho bien. Bien, perfecto. Entonces le dijiste que cortara y que te volviera a llamar porque la llamada estaba con mucha interferencia. A ver, Flora, espera, que ahí te estamos escuchando de vuelta entrecortado. Fíjate si puedes, si estás en algún lugar cerrado. This is a demonstration of Flip for Mac. Si te estás moviendo mucho, quédate quieta en algún lugar que parece que tenemos algún problema con la recepción del teléfono. A ver, hablarnos ahí. Bueno, ahí probamos de vuelta, entonces, comunicarnos con Flora. Bueno, es la mamá de Gastón. Es la mamá de Gastón. Gastón tenía 13 años. Tras su primer día de clase en el secundario, this is a demonstration of Flip for Mac. De su barrio, la Villa Rodrigo Bueno. Pero cayó en un pozo. Estamos hablando, estamos teniendo comunicación con la mamá. Hola. Flora, ¿nos escuchás ahora? Hola, hola, hola, ¿me escuchan? Ahí, perfecto, Flora. Sí, sí, sí. Bueno, entonces nos quedamos en el relato de que le dijiste a tu hija que te volviera a llamar porque la llamada tenía mucha interferencia después de que ella había se había percatado de que Gastón estaba. This is a demonstration of Flip for Mac. Entonces yo le digo que salgo corriendo y bueno, agarré el primer taxi y el taxi que venía llamando al SAME y a los bomberos voluntarios y para mí me acordé. This is a demonstration of Flip for Mac. Venía llamando y otro me decía, señora, llamamos a servir, me dice, por favor. Flora, te estamos escuchando con mucha interferencia, mucha interferencia. Sí. A ver, probá ahí. No, lamentablemente hay mucha interferencia. Mucha sí. Interferencia, no estamos entendiendo. Bueno, this is a demonstration of Flip for Mac. Vamos a hacer un pequeño corte mientras intentamos sí, seguimos acá. Y hacemos un pequeño corte y ahora vemos cómo retomamos la comunicación con Flora. Bien. Enseguida volvemos. 99.7 FM Che Barracas. This is a demonstration of Flip for Mac. ¿Cómo haré para empezar otra vida si no estás aquí conmigo? ¿Cómo haré para creer de que nada terminó y aún sigo vivo? ¿Cómo haré para olvidar tu número y no llamar? This is a demonstration of Flip for Mac. Si es este maldito orgullo que fue acabando de a poco lo que tuvimos. ¿Cómo haré para probar otro cuerpo sin pensar que estoy contigo? ¿Cómo haré para aguantar de tu nombre no nombrar? Será un castigo. This is a demonstration of Flip for Mac. Todo el día de ti, de lo que vivimos. ¿Cómo haré para guardar mi tristeza y no pensar que te necesito? Y en la habitación ya nos escucharán esos gritos de placer. Y en nuestro baño no entrará nadie más para bañarse de ado. This is a demonstration of Flip for Mac. Despertarí sin hablar, hacerlo otra vez. Sin haberse lavado la cara, sin hacerle asco a nada, ¿cómo podré? This is a demonstration of Flip for Mac. ¿A quién podré abrazar por la espalda si dormir como contigo? Nadie me podrá cuidar, nadie me podrá mimar igual que un niño. ¿Con qué cara pedirás que terminen como yo? This is a demonstration of Flip for Mac. Terminemos esta falsa y tratemos de seguir como siempre. Y así en la habitación se volverán a escuchar esos gritos de placer. Y nuestro baño volverá a tener. tener dos locos que se bañan de a dos. Y al amanecer despertaría sin hablar. This is a demonstration of Flip for Mac. Sin habernos lavado la cara, sin hacernos asco a nada, y en la habitación se volverán a escuchar nuestros gritos de placer. Y terminar tirados en la cama, tocando nuestras partes mojadas, solo así podré. This is a demonstration of Flip for Mac. Flora, volvemos al piso. Te estoy diciendo, te hago seña. Vos me entendiste la seña que estaba haciendo yo, Tato. No le decía, está, me decía que sí, esta chica. Por Dios. ¿Estamos al aire, nena? Estamos al aire. Muy bien. Bueno, estábamos ahí. Ahí estamos haciendo. This is a demonstration of Flip for Mac. No nos interesa ser extremadamente prolijos, pero sí lo que nos interesa es que podamos rescatar bien el testimonio de Flora. Claro. Que y la palabra de lo que pasó con Gastón esté bien expresada. Así que ahí vamos a volver a intentar. ¿Qué te parece si leemos un poquito la noticia para ponerles al día a los oyentes que recién ahora se está... Bueno, dale. Conectando. Es una lamentable noticia. This is a demonstration of Flip for Mac. Porque el gobierno macrista no se hace cargo, no se hace presente en los barrios más humildes de la ciudad de Buenos Aires. El nene tenía 13 años, cayó en un pozo ciego y falleció. La ambulancia tardó 2 horas para venir, según el testimonio de la mamá. Entonces, estamos procurando de... This is a demonstration of Flip for Mac. De vuelta al aire con Nora, que es la mamá que nos está comentando... Flora, que es la madre que nos está contando un poco lo que pasó con su hijo. Vamos a ubicarnos un poco. A Rodrigo Bueno es la última... Uno de los últimos barrios que se funda ahí en Retiro. Una extensión casi de la 31. Es un barrio que está... bastante molesto, ¿no? Para el macrismo y para los sectores adinerados. This is a demonstration of Flip for Mac. Un complejo de edificios que son millonadas, salen millonadas, o sea, todo ese vista al río que le han robado los sectores adinerados. Flora. Entonces, Rodrigo Bueno es un barrio que ha sido intentado ser invisibilizado varias veces por el gobierno de la ciudad y por... la gente rica que vive alrededor de esa zona. Ahí, bueno, ahora estamos... This is a demonstration of Flip for Mac. También, pero son varias las denuncias que han hecho los vecinos frente al no poder ingresar materiales para terminar de construir sus viviendas, no poder ingresar materiales para terminar de construir sus cloacas, digamos, todo lo que tiene que ver con la estructura básica para poder vivir en un lugar... ambulancias y la histórica y nefasta noticia de las ambulancias que no entran a las villas de emergencia en Capital Federal. De hecho, this is a demonstration of Flip for Mac. Y este es el contexto, ¿no? Este es el contexto. Flora, ¿nos está escuchando? Hola, Lucas, sí. Bueno, sí, lo estoy escuchando. Flora ahí nos estaba haciendo un relato de ese día, ¿no? Y en ese momento nos estabas contando hace un ratito. ¿Cómo llegaste, cómo te subiste un taxi, te fuiste corriendo después del llamado a tu hija al frente después de haber encontrado a Gastón y cómo intentaste? This is a demonstration of Flip for Mac. Claro, bueno, después de que me entero, llamo al SAME, llamo a los bomberos voluntarios, todo eso, y me dicen que, bueno, ya van a salir. Entonces, con el taxi yo llego a la puerta de la entrada y, bueno, entro corriendo hacia el barrio. Uh-huh. Y casi entrando al barrio escucho los serenatos. This is a demonstration of Flip for Mac. Entonces retrocedo a la avenida y el primero en llegar fue el SAME. Y, bueno, ante que presenta le digo, yo soy la mamá de Gastón, el niño que se cayó al pozo ciego, y me pregunta cómo está. Y yo le digo, señor, yo no sé cómo está, porque vengo llegando. This is a demonstration of Flip for Mac. Y entonces me dicen, bueno, ¿para qué lado está su casa? Es siguiendo por acá, le indico, y al primer desvío. Entonces, prácticamente a la tercera súplica le digo, señor, vayamos rápido porque estamos perdiendo tiempo, son segundos, por favor. Prácticamente a la cuarta súplica me dice el doctor, me dice, señora, mira, vamos a hacer, voy a ir This a la is a demonstration a la canchita, of Flip for Mac. A la canchita de la tercera manzana y que lo lleven al niño ahí. Pero doctor, vamos a perder tiempo, mucho tiempo, le digo, por favor, vamos. Y bueno, arrancó y se fue. Y en ese momento llegaban los bomberos voluntarios y me pregunta con señas y me dice, ¿y el SAME? ¿Por qué se fue, señora? Me dice que lo lleve que a la canchita al niño. This is a demonstration of Flip for Mac. Corra, que corramos tras suyo. Entonces, en ese momento que los veía, a ellos que me hablaban, unos ya agarraban la camilla y otros sus elementos. Y bueno, yo estaba corriendo y yo veía que corrían tras mío. Y entonces a la entrada al barrio eran la tercera o la cuarta casa. Entonces lo veo a los vecinos que lo traían a Gastón. Entonces ahí corrieron, se apuraron los bomberos y para poner la camilla. Y entonces en ese día se acerca a mí, hacia mí. This is a demonstration of Flip for Mac. De la Policía Federal. Entonces yo le digo, soy la mamá, quiero verlo a mi hijo. Le digo, y me dice, no señora, quédese acá. A toda la gente le decía, por favor, despejen el lugar, porque el pasillo medianamente es angosto, pero no tanto. O sea, que ¿cuánto tendría? 2 metros. Uh-huh. Ahí entonces, como había mucha gente, los de la federal, despejen, por favor, despejen. Y bueno, dejen trabajar a los bomberos. Entonces ahí, como me tiene del brazo contra la pared. This is a demonstration of Flip for Mac. No lo veo, lo vi cuando lo cargaban los vecinos. Y entonces hasta eso estaría esperando el SAME en la canchita. Y Gastón ya prácticamente estaba a la salida. Y entonces en eso le digo, y insisto en ver a Gastón. Insisto en ver, ya pero a gritos. Pero imagínense en ese momento cómo estoy. Y entonces me dice el de la federal, le llama This is a demonstration of Flip for Mac. El compañero me dice, señora mía, quédese tranquila, me dice, que todavía el niño tiene los signos vitales y le están tratando de dar los primeros auxilios. Y bueno, quédese tranquila, me dice, no se desesperen. Entonces, bueno, yo trato de tranquilizarme. Bueno, pero como se imaginarán, era imposible ese momento porque hasta ese entonces no lo veía a mi hijo. Y bueno, pasaba el tiempo, no tenía noción del tiempo, cuánto This is a demonstration of Flip for Mac. Me dice, yo insisto en verlo, y en eso se acerca otra vez a la federal. Me dice, señora, me dice, vaya un poco más allá, espere que le están dando los primeros auxilios. Bueno, le digo, pero ¿cómo está? ¿Cómo estamos? Señora, ya la va a informar el doctor. Pero yo no lo vi en qué momento vino el doctor. No lo vi. This is a demonstration of Flip for Mac. Espere y vuelva. Habrá pasado fácil 20 o 25 minutos. Claro. Y entonces insisto en verlo a Gastón, insisto. Y entonces me dice, se acerca el doctor, me dice, señora, nosotros ahora la llevamos al hospital Argerich. Usted vaya por sus propios medios, con una amiga, colectivo 4, no sé, pero quiero que nos espere. This is a demonstration of Flip for Mac. Bueno, le digo, no me voy sin mi hijo. Entonces me insiste por tercera vez que me vaya por mis propios medios. Le digo, no me voy sin mi hijo. Como me insistía, corrí hacia la ambulancia que estaba abierta y entonces subo, me quedo sentada. Y grito de ahí, por favor, que traigan a Gastón ya. Hay que llevarlo rápido, que están esperando. Y entonces en ese momento me dice, This is a demonstration of Flip for Mac. La federal, del doctor. Yo la verdad que mucho no recuerdo, ¿cierto? Como entenderán, uh-huh. Sí, en ese momento. Sí, se entiende. Nada. Entonces en ese momento, tanto que insisto, pego a gritos y viene uno de la federal y me dice, señora, me dice, tiene que bajarse de la ambulancia porque se tiene que ir al hospital Algeriz. Pero doctor, ¿cuándo ha visto This is a demonstration of flip for Mac. Separado de su hijo, si lo van a llevar al hospital, quiero ir junto con mi hijo, ¿no le parece? Bueno, entonces me dice, bájese, señora, me dice, quiero que se baje. Entonces me bajo y me dice, me agarra del brazo y me dice, señora, el doctor quiere hablar con usted, me dice. Y entonces le digo, lo miro al policía, cuando me agarra fuerte del brazo y me dice, mamá, me dice, tiene que ser fuerte. El doctor quiere hablar con usted. This is a demonstration of flip for Mac. Cuando lo veo la cara al policía, lo que me quería decir, yo le digo, señor, es lo que estoy pensando, le digo. Y me con la cabeza me dice que sí. Y la cabeza me dice que me dice que sí, sí. Entonces empiezo a gritar, entonces, porque no lo traían a Gastón. Habrá pasado como 15 a 10 minutos. Yo me quedé sentada. This is en la a demonstration of flip ver, for Mac. No sé qué hacía el médico, porque obviamente ya vino ya cuando prácticamente falleció mi hijo. Uh-huh. Porque si hubiera entrado junto conmigo, él prácticamente iba a alcanzar casi saliendo de la casa. Casi saliendo de la casa. Pero como me dijo que tenía que ir a la canchita a llevarlo. This is a demonstration of flip for Mac. El tiempo que pasó, claro. Sí. Claro, mucho tiempo, muchísimo tiempo. Y entonces tampoco en ese momento me da no tengo tiempo a reaccionar. Y entonces nada. Y bueno, cuando ya empiezo a gritar en la ambulancia que lo traigan, sino yo por mis medios iba a llevarlo a un hospital privado. Y entonces lo traen a Gastón. Todavía le toca todo el cuerpito a Gastón. Y This is a demonstration of flip for Mac. Está caliente, siento que está latiendo su corazón, le digo. Y me dice, no señora, ya no hay nada por hacer. Ya no hay nada por hacer, pero llevemos. ¿Y por qué me dijo entonces que teníamos que llevar al hospital? Le digo, señora, mira, quédese ahí. Y cerró la puerta de la ambulancia y me dejó con mi hijo como 2 horas. Adentro de la ambulancia, obviamente porque yo no me quería bajar. Yo quería traerlo. This is a demonstration of flip for Mac. Y eso, cuando insistieron que bajara, me dicen, señora, Gastón tiene que ir a la morgue. Yo no podía concebir que Gastón tenía que ir a la morgue. ¿Por qué? ¿A qué tenía que ir? Y en eso ya. Flora. Sí, hola. Sí. Contanos un poco el contexto de ese lugar, de ese pozo donde se cae Gastón. Digamos, This is a demonstration of flip for Mac. ¿Por qué lo hicieron? ¿Cómo es el tema de ingresar materiales en el barrio para poder, digamos, generar este tipo de infraestructura necesaria para poder habitar, ¿no? Mira, el pozo ciego nos vimos obligados a hacerlo porque yo tengo un pozo ciego de antes que prácticamente el año pasado le informé al delegado que estaba rebalsando y una parte de la pared se estaba rajando puesto que no estaba hecho como debe ser, como hace 14 años lo tengo. This is a demonstration of flip for Mac. Hacer el pozo nuevo. ¿Debido a qué? Porque hace 13 años que pedimos, no recuerdo bien si cuando vino el señor Tellerman, le pedimos luz, agua y cloacas. Y no estamos tan lejos para instalarnos de las cloacas. No estamos tan, estamos a 4 o 5 metros. Exactamente. Entonces no está tanta distancia. Y entonces se nos negó todo. Es más, propusimos pagar This por is los a demonstration of flip for Mac. No queremos que nos regalen. Se nos negó todo. Es más, debe estar existiendo un acta de eso porque se presentó una solicitud escrita, firmado por muchos vecinos de aquel entonces, puesto que éramos pocos. Y bueno, debido a eso, me veo obligada a hacer el pozo ciego, porque si tan solo hubiera habido cloacas, Gastón estaría disfrutando de la secundaria como todos los compañeros. Exactamente. Como ayer le vinieron a visitar. This is a demonstration cuando, of flip for Mac. Veo a los amigos, ¿a ustedes qué les puede producir? Y entonces pregunto yo, es el total abandono, uh-huh. abandono de la nación y del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, por el hecho que vivimos en una villa y por nuestra condición se nos niega todo. Hasta el año pasado que lo pusieron un paredón de 2 metros, prácticamente. Exactamente. Estamos como si no existieran. No existiera. This is a demonstration of flip for Mac. Entonces, de la muerte de Gastón, directamente lo culpo al señor Mauricio Macri, a todos los equipos del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de la muerte de mi hijo. ¿Por qué? Y ahora, o sea, en principio, mira, yo estaba envuelta en mi dolor. A una semana que se cumpla del mes, me doy cuenta, rebobino, del SANE lo que me dijo. Ahora, ¿sabe cuánto señor pasó de la muerte de Gastón? Y se está hablando recién. This is a demonstration of flip for Mac. 12 días. Totalmente. 12 días. ¿A usted le parece? Totalmente. Es una persona. Gastón era un chico muy valioso. No como los de afuera dicen a un villero. Nada que ver. Un chico educado, un chico con muchos valores, uh-huh. un chico que prácticamente se la pasaba estudiando música en la Orquesta Constitución y después en la primaria. Toda la primaria lo hizo en el Guillermo Rawson. Aparte de hacer la primaria, jornada completa. This is a demonstration of flip for Mac. Y entonces ahí está constando. No es porque yo lo diga. Así que consta ahí y empezaba el segundo día de la secundaria. Lo que es no solamente bastó eso del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el abandono hacia nosotros. Exactamente. El abandono completo hacia nosotros. Y también murió una niña quemada el año pasado, si mal no recuerdo, de 6 años. Pero no solo bastó eso. El delegado de mi This barrio, is a demonstration of flip for Mac. Sí. A un señor tal que primero me trajo un arquitecto que dice que tenía que ver el pozo, cómo estaba, en qué condiciones lo estábamos haciendo, qué sé yo. Lo viene a ver y después de unos días se presenta el señor Carlos Pedrini, que es el gerente de UGIS. Sí. Y me dice, voy a hacer la corta. No, tranquila. Queríamos justamente preguntarte eso, que si tuviste algún contacto con esta reunión con Carlos Pedrini. This is a demonstration of flip for Mac. A lo que le pasó a Gastón. Posterior a los días, sería uh-huh. los 8 o 9 días. Sí. Señora, nos enteramos que falleció su hijo, mis más condolencias, qué sé yo. Mira, nosotros en lo que necesite, qué es lo que necesita ahora, nosotros se lo damos. Sí. Me quedo helada y le digo, señor Carlos, le digo, ¿usted tiene hijos? Sí, señora, tengo hijos. Entonces, ahora, ¿de qué me sirve? This is a demonstration of flip for Mac. Un piso de 10 pesos, no sé, cualquier cosa que le pida no me sirve de nada. A mí nadie ni nada me va a devolver a Gastón. Yo, por toda esa desidia, por el abandono del gobierno de la nación, por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, por UGIS, estoy muerta en vida, señores. Las madres... This is a demonstration of flip for Mac. Ellas me pueden entender. Yo sé que el resto me trata de alentar todo, comenzando por usted, Lucas, pero no me van a entender el dolor. El dolor es algo inexplicable lo que se siente Totalmente. Cuando se pierde un hijo, porque uno está preparado para enterrar los hijos para los padres, no los padres a los hijos. Más a un chico de 13 años. This is a demonstration of flip for Mac. Feliz de ir al secundario y soñando traer la flauta a la casa para practicar. Y era un chico muy ocupado todo el tiempo, fútbol, vóley. Un chico que, nada, ¿y qué le puedo decir? Contanos, de parte de UGIS. Sí. Sí, Lucas, decime. Este jueves va a haber una... Ya vos junto a muchos vecinos ya se han movilizado marcando This la is a demonstration of flip for Mac. Y de la falta, el abandono total que tiene hoy en día la Rodrigo Bueno, como expresión también del abandono que tienen los diferentes barrios más carenciados, entre comillas, carenciados sí. de la ciudad de Buenos Aires. Y este jueves también va a haber una nueva manifestación, ¿no? Una marcha así, pidiendo justicia por Gastón, porque es injusto, una injusticia total que estando a un This is a demonstration of flip for Mac. Con los semejantes edificios que tienen, no ponernos a un barrio los elementos básicos,

para cuando lo necesites. Nos parece muy importante tu testimonio porque, como vos, creemos que Gastón es el principal reflejo de todos los pibes de nuestros barrios, esos pibes que no son los que, como los pintan los medios de comunicación, no son los pibes de la gorra que generan la inseguridad, sino que son las principales víctimas de la inseguridad y el abandono del Estado. Así que te agradecemos mucho la comunicación, Flora. Vamos a seguir estando en contacto y en principio nos vemos este jueves en la calle. Gracias a todos, les mando un beso y los espero ese día jueves 23 a las 15 horas. Muchas gracias, Lucas, un beso. Gracias, Flora, un abrazo grande. Bueno. Y así estuvimos en comunicación con la mamá de Gastón. This is a demonstration of Flip for Mac. Gastón tenía 13 años. Nos recordamos que cayó en un pozo y nos estaba contando un poco la desidia, el abandono del gobierno de la ciudad, que no termina nunca de hacer la cloaca, o chicos mueren por electrocutados o cualquier otro tipo cuando es un barrio pobre. Totalmente. Este jueves entonces vamos a estar ahí en la movilización. El jueves 23. Esta movilización. This is a demonstration of Flip for Mac. Decía bien Flora Gastón que no es Gastón solamente, sino que son todos los pibes de los barrios y de cada uno de los barrios de Capital y de nuestra Argentina. FM 99.7, Che Barracas. No puedo respirar. This is a demonstration of Flip for Mac. Mira, me estoy transpirando todo. Te veo con pucho en la mano. Te voy a meter el orto. Tiene mi corazón y no solo de mi boca. Esta letra que pensaría recordar te provoca. Porque de tribulación te digo, pasamos mucho sufrimiento y decepción, pero seguimos en la lucha. Si no puedes escuchar, entonces te lo escribo si no puedes leer. Entonces te lo digo si no puedes escribir. Entonces te lo escribo si no puedes leer. This is a demonstration of Flip for Mac. This is a demonstration of Flip for Mac. This is a demonstration of Flip for Mac. This is a demonstration of Flip for Mac. This is a demonstration of Flip for Mac. This is a demonstration of Flip for Mac. Volvemos al piso con la FM 99.7, Che Barracas, con el programa Este es el Día, con bloque de noticias. ¿Leemos un poco de noticias, chicos? Bueno, dale. Tato. ¿Arrancamos con las noticias? This is a demonstration of Flip for Mac. Puntano. Pasaron más de 4 años preso por un crimen que no cometieron. Se trata de Elena Ramos Sierra y su hijo Javier. Fueron arrestados en noviembre del 2010 y ahora el tribunal de Tasación revocó el fallo y fueron liberados. Ambos fueron condenados. This is a demonstration of Flip for Mac. Morales. Bien, tenemos otro. Casación anuló un fallo que negaba la libertad a un preso de origen peruano. Condicionan según el origen. El hombre recibió una pena de 35 años, pide libertad condicional. This is a demonstration of Flip for Mac. Le correspondía, pero el Tribunal Oral Federal número 3 se lo negó porque estaba irregular en inmigraciones. Casación consideró que ese no es el motivo para negar un derecho. Bueno, seguimos. Cuba celebra elecciones municipales con candidatos de disidentes. Por primera vez desde This is a el demonstration gobierno, of Flip for Mac. Cubano, se presentarán dos postulantes por sus vecinos en asamblea. Los candidatos son, es un abogado y un periodista. Los candidatos fueron elegidos por un proceso que duró más de 2 meses en reuniones vecinales. ¿Seguimos? This is a demonstration of Flip for Mac. Europa deja 700 víctimas, más o menos. Según contó un sobreviviente, en el barco había unos 950 personas, 50 de los cuales eran niños y 200 mujeres. Hasta ahora fueron recuperadas unas 28 personas con vida y 24 cadáveres. Una nueva política migratoria se toma insostenible. Bueno, y también dentro de las noticias, This is a demonstration of Flip for Mac. Esta noticia que tiene que ver con scratch, entre comillas. No nos gusta usar ese término en esto, pero más que nada amenazas, aprietes directamente realizado a importantísimas y fundamentales organizaciones de derechos humanos. En este caso estamos hablando de la PDH La Matanza, que sufrió por parte de familiares de muchos de los policías que están siendo investigados por causas mucho más que comprometedoras. This is a demonstration of Flip for Mac. En el distrito de La Matanza, estas personas se manifestaron públicamente en lo que nosotros consideramos una amenaza directa a los compañeros de la APDH La Matanza y en particular a uno de sus referentes principales, que es Pablo Pimentel. Pero para que nos cuente más esta situación, en qué daño se ha concretado esta denuncia amenaza, estamos en comunicación con Pablo. Él es referente de la This is a demonstration of Flip Pablo, for Mac. ¿Cómo estás, Lucas, Elsa y Tato? Te saluda. Hola, Pablo. Pablo, ¿nos escuchás? Al parecer tenemos un pequeño inconveniente. Con el sonido. ¿Pablo? A ver, hola. Se cortó la comunicación. ¿Se cortó la comunicación? Bueno, ahí mientras Maru retoma la comunicación, contamos. This is a demonstration of Flip for Mac. Un poco esta situación. Hace algunas semanas empezaron a aparecer algunos grafitis escrachando, denunciando y hasta en un tono muy patoteril a miembros de la APDH La Matanza, ¿no? Denunciando los que armaban causas, que supuestamente las causas que armaban tenían trasfondo económicos, cuando sabemos, ¿no?, digamos, de la trayectoria de los compañeros que militan. This is a demonstration of Flip for Mac. En defensa de los derechos humanos. Y casualmente, digamos, estas denuncias vienen de la mano de muchos familiares, de muchos policías que están siendo procesados

This is a demonstration of Flip for Mac. This is a demonstration of Flip for Mac. This is a demonstration of Flip for Mac. This is a demonstration of Flip for Mac. This is a demonstration of Flip for Mac. This is a demonstration of Flip for Mac. This is a demonstration of Flip for Mac. Elsa, ojo volvemos, con lo que vas a decir porque estás al aire. Volvemos al piso, me avisan por favor, no meto la pata. El otro día me reclamaron que... This is a demonstration of Flip for Mac. Anda tu micrófono, Tato, no hace falta que lo soples. Muy bien. Tuvimos un programa hoy. Un programa, sí, cargado de emociones en muchos sentidos. Hablamos con Flora, la mamá de Gastón, el pibe que dejó morir el gobierno de Macri, que dejó morir el Estado en la ciudad de Buenos Aires. Porque no, la verdad. This is a demonstration of Flip for Mac. Es culpa de toda una política de abandono de los barrios de la ciudad de Buenos Aires, de las villas de la ciudad de Buenos Aires. Y como dijo Flora en un momento de su entrevista con nosotros, nadie le devuelve más a su hijo. La vida de su hijo ya nadie lo devuelve. Exactamente. Y lo entendemos perfectamente. Yo como mamá de mi lugar, de mamá también, lo entiendo. Y this is a demonstration of Flip for Mac. A tratar de resolver ese tema. Pero fueron todas promesas vanas, porque después de nuevo desaparecieron y está ahí sin resolverse el tema de la cloaca. Totalmente. Y un poco, bueno... Totalmente. Bueno, y hablamos también con Pablo Pimentel, y denunciamos un poco estos aprietes que están sufriendo los compañeros de la APH, This is a demonstration of Flip for Mac. Implicados en casos de violencia institucional. Principalmente estamos hablando de los defensores, de los policías implicados en el asesinato de Gabriel Blanco, ¿no? Y bueno, también tuvimos nuestro bloque de noticias, tuvimos ahí. Teníamos una entrevista preparada con Félix Díaz, pero bueno, parece que por no, lamentablemente tiempo, ya no pudimos tener contactos con él. This is a demonstration of Flip for Mac. Dios mediante, queríamos informarnos un poco cómo van las cosas con los QUOM, porque hubo una represión el 24 una, de marzo. Una represión, eso queríamos de primera fuente, queríamos enterarnos un poco, porque mientras que acá se estaba recordando el 24 de marzo, ese mismo día a los QUOM que se manifestaron un poco ahí reclamando un montón de cosas. This is a demonstration of Flip for Mac. Fueron brutalmente reprimidos. Entonces queríamos escuchar un poco eso de Félix Díaz, pero fue, lamentablemente no pudimos contactar ya con él. Así que bueno, nos quedará en el tintero hacia la semana que viene. Acá Tato tiene ganas de quedarse y seguir trabajando firmemente. Sí, como le va trabaja a hacer para que salga todo mejor. A Pancho, porque Pancho está solo. Que para que sea todo mejor. Programa. This is a demonstration of Flip for Mac. Nosotros desde acá, Lucas, Elsa, bueno, nos despedimos hasta, hasta el próximo semana. Lunes, Dios mediante. Si hubo muchísimas algún error, gracias la por semana tu próxima audiencia. Mejor. ¿No? Salió perfecto. Muchísimas gracias. Chao, nos vemos. Hasta siempre. Chao, Tatín. Chao, Elsa. Chao, Maru. Hasta luego. Bye. Nos vemos la semana que viene. FM 99.7, Che Barracas. This is a demonstration of Flip for Mac.